Bien, y ahora siguiendo en otras voces, otras propuestas, como habíamos anunciado, teníamos en línea y gracias por esperarnos, está José Castillo, él es candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente Izquierda y los Trabajadores. José es integrante de Izquierda Socialista, buenas noches. Luis y Ernestina te saludamos, José. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Ernestina? Buenas noches. Bueno, disculpa que por ahí te hicimos demorar un cachito, pero estábamos tratando este tema de Milani que no cierra por ningún lado, pero bueno. Un tema fundamental y muy interesante, sin duda, ¿no? Así es. Tenés libertad, si querés comentar algo sobre este tema, adelante. Escuchaba el final de la intervención anterior, por supuesto. Sí, yo creo que acá hay una caída muy fuerte del doble discurso del gobierno, por un lado, ¿no? Esto es clarísimo. O sea, quizás alguien lo graficaba como un discurso que comienza con Néstor bajando un cuadro y que a la vuelta tiene ahora un jefe del ejército, que es el nuevo cuadro, ¿no?, que va a tener que ser subido en el colegio militar, que cierra un circuito, ¿no? O sea, Videla, presidente de facto de la dictadura, y en este caso un cuadro joven en esa época, claro, ¿no?, un subteniente, así lo era, que involucrado hasta los tuétanos en la represión. Uh-huh. Entonces, esto lleva a fondo rediscutir o volver a traer una vieja consigna, ¿no? Cuando se decía, hay que desmantelar el aparato represivo, el conjunto de los cuadros de la oficialidad estuvieron involucrados. Así esto empieza a aparecer ahora en carne y hueso, ¿no? Uh-huh. Porque Milani representa a los cuadros más jóvenes, y esos cuadros jóvenes eran efectivamente inclusive los que estaban cuerpo a cuerpo en los operativos de esa época. Entonces esto nos trae toda una rediscusión muy muy fuerte sobre esto. Creo que el gobierno ahí desnudó una situación terrible, y creo que la repulsa que generó hizo que diera este pasito atrás muy importante para nosotros, sí, ¿no?, que se haya dado. Ahora, por supuesto, hay un problema. Milani sigue de jefe del ejército. Así es. ¿No? Y ahí está. Y la pelea ahora está para que él no sea jefe del ejército, sino que sea juzgado por sus crímenes. Seguro. Bien, José, está. La llamada era además porque, bueno, vos como candidato, digamos que aquí en Capital va también Jorge Altamira, ¿no? En la lista como primer candidato. Sí. Pero, encabezada por Jorge, sí. Bien, pero nos interesaba también hablar con otros compañeros que están siendo candidatos, y vos tenés un poco también una visión, nos gustaría que nos la des, de la problemática fundamentalmente acá en Capital, ¿no?, y cuál sería el rol de ustedes de estar en el Congreso Nacional para, bueno, tratar de ver si se puede modificar un poco lo que pasa en Buenos Aires, ¿no?, políticamente, gremialmente, con los trabajadores cuando luchan aquí en Buenos Aires. Recién acabamos de terminar de hablar con Tamara Lescano, compañera. Exacto. Que por suerte con la lucha se pudo reincorporar. Exactamente. Sí. Pero que hay un problema, ¿no? Sí, mira, primero de ubicación, ¿no? Uh-huh. Hay un gran tema que esta campaña lo vuelve a plantear y que ya apareció en la campaña pasada, que es, efectivamente, vivimos en una ciudad gobernada por una fuerza de derecha, conservadora, que solo le interesa al sector rico de la ciudad, los negocios del turismo, los mega shopping. Esto es así, digamos, lo sabemos. Sí, sí, sí. En el espacio, digamos, de la izquierda casi ni hace falta discutirlo. Ahora, lo que sí es necesario discutir es que el gobierno nacional, que aparece como oposición al gobierno de la ciudad, en realidad, en la ciudad de Buenos Aires, nosotros decimos una palabra fuerte, pero es así, cogobierna, ¿no? Uh-huh. O sea, es muy importante saber que el macrismo no tiene mayoría en la legislatura de la ciudad y que muchas leyes fundamentales las ha sacado con los votos del Frente para la Victoria. Uh-huh. Entonces, ahora el Frente para la Victoria aparece como el gran opositor al gobierno y quiere recapturar desde ahí un lugar electoral en la ciudad. Pero el punto para discutir es, la ciudad de Buenos Aires está siendo desde hace décadas un lugar expulsivo para la clase trabajadora. Y esto ha sido así con todos los gobiernos, digamos, es el gobierno de Macri, pero fue el gobierno anterior, y el anterior, y el anterior. Entonces, este es el punto central para tener una perspectiva de izquierda sobre la ciudad y a partir de ahí poder plantear cuáles son las propuestas. Esta es una ciudad donde se especula con la renta urbana. Entonces, por lo tanto, los trabajadores son expulsados, terminan yéndose a la provincia. Fíjate, desde la década del 50 viven 3 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires. Sí. La Argentina en esa época tenía 20 millones de habitantes. Hoy tiene el doble, siguen viviendo 3 millones en la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Qué creció? El conurbano. ¿Por qué es esto? Porque no hay acceso a la vivienda, porque cada vez alquilar es más caro y con más requisitos, porque se especula terriblemente. Yo el otro día comentaba, recordemos la zona del Abasto, lo que era hace unos años, vivía un montón de sectores populares sí. alrededor del viejo mercado. Cuando se creó el shopping, todo eso desapareció, se echó por diversos mecanismos a toda la gente, y hoy tenemos ahí una zona, digamos, para el turismo. Y así podemos ir encontrando otras áreas de la capital. Es lo que se quiere hacer ahora con la zona sur. El único barrio nuevo que existe a partir de los últimos 20 años fue Puerto Madero. Entonces, este es un punto muy fuerte para empezar a pensar efectivamente qué es lo que tenemos que hacer con nuestra ciudad y qué políticas nacionales hay que plantear con respecto a la ciudad. Mm-hmm. Que pasa efectivamente por la vivienda popular, por el crédito hipotecario, porque efectivamente los trabajadores recuperen la posibilidad de vivir en la ciudad de Buenos Aires, porque no vivir en la ciudad, cuando el trabajo está concentrado en Buenos Aires, implica para millones de personas todos los días tres horas menos de vida, porque se la pasan en el transporte público, viajando sí. como ganado, ¿no? Entonces, a partir de esta concepción, que es lo que queremos meter en la discusión de la ciudad, es donde tenemos que empezar a armar después las propuestas. Sí, y justamente uno de los temas que vos tocaste es ese, el del transporte, ¿no? Porque, nada, la mayoría de los que trabajan en Buenos Aires, habría que hacer un censo, pero yo creo que debe ser un porcentaje bastante alto que se mueven desde el conurbano para aquí, ¿no? 3 millones de personas. Y algunos desde más allá del conurbano, ya en el segundo cordón también. Exacto. De algunos vienen desde Mercedes, desde localidades más alejadas, ¿no? Sí, sí, ese dato está. Es entre 2 millones sí. y medio y 3 millones de personas que entran todos los días a la ciudad de Buenos Aires a trabajar, a hacer trámite, a atenderse en los hospitales. También porque sí. esto está enganchado, obviamente, también con el desguace que hay en el conurbano, ¿no? Uh-huh. Porque todo forma parte de una misma área. Entonces, sí, lo que vos decís del transporte es muy importante. Empecemos por lo que le toca a la propia ciudad. No se hizo nada, prácticamente es mínimo y vergonzoso el incremento de las estaciones, digamos, del kilometraje del subterráneo. Uh-huh. Pero hay un punto que es mucho más serio, ¿no? O sea, efectivamente, la empresa Rogio sigue siendo la que sigue llevando la millonada de las ganancias de subterráneos de Buenos Aires. Sí, sí, de los trabajadores de subterráneo han hecho, pero montones de denuncias al respecto. Y ahí entonces vamos a una, para ir tirando propuestas concretas, ¿no? Uh-huh. Nosotros decimos acá, no hay salida para el subte si no se termina con esa concesión vergonzosa, se reestatiza el subte y pasa a ser gestionado por sus propios trabajadores. Los trabajadores del subte tienen propuesta, tienen capacidad, y ahí tenemos todo un campo para trabajar, que obviamente está atado al tema del tren, que el tren viene de la zona suburbana, pero entra a la ciudad. Y también tenemos, entonces, al lado de esto, la articulación con un sistema ferroviario que está en las mismas condiciones. Y ahí volvemos a plantear lo mismo, ¿no? La necesidad de terminar, por un lado, con estos concesionarios que han robado, pero también con este formato que se creó ahora de la UGOFE, sí, donde entre el gobierno nacional, la burocracia sindical de Pedraza y los viejos concesionarios se reparten el negocio a costa de los trabajadores y los usuarios, ¿no? Sí, José, te escuchaba atentamente, te habla Ernestina. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Y irónicamente te iba a plantear que la idea del Metrobús no es tan mala, pero en realidad yo llegué tarde hoy acá a la radio por culpa del maldito Metrobús que nunca llega y que están deteriorando las calles en función de lo que vos planteabas, ¿no? De crear una ciudad para el turista, para aquel que visita la ciudad no se vea asaltado por la inseguridad o vea bellas obras edilicias, pero en realidad las personas que habitamos la ciudad no estamos también, que digamos. Y en ese sentido, te quería preguntar también dentro de las propuestas que estás marcando, que son muy interesantes, acerca de la educación, ¿cómo la ven ustedes? ¿Cómo plantean ustedes algún proyecto para educación o salud? Que bien marcabas vos esto de la crisis hospitalaria que se da en el conurbano, pero que también se da en la ciudad. Exacto, sí, bueno, educación, empecemos por el diagnóstico. La ciudad de Buenos Aires es el único distrito del país que ya tiene más educación privada que pública. El 51% de la matrícula ya está en la educación privada. Entonces, el desguace de la educación pública en la ciudad, uno podría decir, bueno, sí, efectivamente, es el macrismo. Pero ojo, que venía de antes, y esto viene de una discusión más nacional de por qué no se vuelve a un sistema donde la educación pública sea nacional y no se le haya tirado a las provincias. Obviamente se le tiró a las provincias y esto te da como efecto una educación muy mala y con salarios malísimos y con infraestructura escolar absolutamente deteriorada en todos lados, que en la ciudad de Buenos Aires adopta la particular forma de que tenés la escuela pública hundida y del otro lado todo el lugar de la privada. En el caso de educación, nosotros decimos, el planteo es concreto, es derogar efectivamente las leyes federales de educación, incluyendo esta ley de financiamiento educativo kirchnerista que planteaba un aumento al 6% de la inversión en educación. Se ha alcanzado ese aumento, pero efectivamente se demostró que eso no es lo que decía la UNESCO para resolver el problema del financiamiento. El problema del financiamiento es sencillo: 25% de la suma de presupuesto nacional más presupuestos educativos provinciales para educación. Ahí aparece la plata. Ahí aparece la plata. A y B, terminar con el subsidio a la escuela privada, porque sí, encima que tenemos presupuestos totalmente desfinanciados, lo segundo que tenemos es que ese presupuesto que no alcanza para nada, encima se va para la educación privada. Sí. En la ciudad esto es terrible, porque vos tenés la mitad de la matrícula en la privada, pero encima en la pública no hay vacantes. Entonces, esta es la realidad que ha planteado el macrismo, pero ojo, insisto, es el macrismo en sus dos gestiones, pero no es que antes era algo brillante, simplemente es una decadencia que viene sosteniéndose a lo largo de los años. Bien, José, se nos está acabando el tiempo, igualmente interesante la conversación, seguro después del 11 de agosto, esperemos que, como todos los demás listas y sectores populares que están de este lado, no importa quién, pero queremos que el derecho democrático de participar, las PASO es una traba, que tengan la posibilidad de poder hacerlo, y después de agosto hasta octubre nos vamos a seguir comunicando, ¿sí? Seguramente, esperemos pasar en agosto y bueno, dependemos del voto popular, ¿no? Así es, así sí, es. Bueno, totalmente. Buenas noches, José, muchas gracias. No, gracias, chau, a ustedes, chau. Adiós. Bien, estábamos comunicados con José Castillo, es el candidato a diputado por el FIT, por el Frente de Izquierda de los Trabajadores.